no esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que todos ustedes estén muy, pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y como cada martes y jueves vengo a hacerles compañía hasta las 12 del mediodía. Sigo teniendo alto el retorno, Lucho. Para conseguir un ángel y un mensaje, nos tienen que llamar al 4789-9014. 4789-9014. Esa es la línea para conectarse con nosotros durante el programa. Y si quieren no solamente recibir un ángel y un mensaje, sino que esa línea, agéndenla para anotarse para el encuentro que vamos a tener el próximo sábado. 2 de septiembre en el barrio de... Perdón, 3 de septiembre, yo estoy diciendo mal. Es sábado 3 de septiembre, ¿eh? Así que el sábado 3 de septiembre en el barrio de Belgrano tenemos un nuevo encuentro con los ángeles. Allí vamos a estar conectados con el ángel de la prosperidad, el de la abundancia, el de los milagros, el de la materialización. Es un taller que podemos aplicarlo no solamente para materializar la prosperidad, el bienestar, la energía sanadora, sino que también para poder manifestar un cambio en nuestras vidas, para recibir lo bueno, para empezar a conectarnos con recibir lo bueno. Yo necesito encontrar en este mismo momento las bendiciones como para poder empezar a gestionar con mis pasos, con mi siembra, una nueva y mejor forma de vida, que mi pensamiento, mi actitud esté todo en una misma dirección. Dejar de boicotearme con el no puedo, con el no me dejan o con el que la envidia y la mala onda me traban. Es verdad, la envidia existe, la mala onda existe, el mal existe, pero si nosotros tomamos la decisión de avanzar y de seguir adelante, esa envidia, esa mala onda, esa situación negativa y complicada, de la mano de los ángeles podemos revertirla. Bueno, ese trabajo lo vamos a estar haciendo, y digo es un trabajo porque nos ponemos en el mismo taller, hacemos un trabajo de liberación, de prosperidad, de materialización, de milagro, ese mismo sábado. Y después te llevas todas las herramientas para poder realizarlo vos en distintos momentos de tu vida. Desde el día siguiente, desde el mismo instante, al salir adelante. Bueno, vamos al ángel que nos va a acompañar en el día de hoy. Abro el libro y viene a nosotros. Bueno, está medio... Hoy está rebelde el libro, ahí está. Y viene a nosotros el ángel de la reconciliación. Reconciliarnos con los otros es una tarea difícil, pero a veces es más difícil llevarlo a cabo con nosotros mismos. Estamos enojados con el mundo. Tenemos miles de razones para justificar nuestra actitud. No podemos ver la salida. Basta. Liberemos nuestro corazón y nuestra mente. Reconciliémonos. Démonos una nueva oportunidad. Aprendamos del pasado para crecer y mejorar nuestro futuro. El ángel de la reconciliación, con su gesto amoroso y contemplativo, nos rodea. Nos aguarda en cada espacio de nuestro camino para hacernos sentir su presencia. Nos promueve a reencontrarnos con nosotros mismos para después poder lograrlo con nuestros seres queridos. Pedir perdón y buscar la reconciliación es un maravilloso acto de humildad. Ser reconciliados es ser reencontrados. Cuando lo hacemos, nos invade una emoción indescriptible, seguida de un fuerte alivio que desemboca en una gran alegría. No esperemos más. Empecemos el camino de la reconciliación, cualquiera sea la pelea. Muchas veces pasó tanto tiempo desde que nos enojamos que terminamos no recordando el verdadero motivo. Aquí ahora es un excelente momento para comenzar. Vamos, digamos juntos esta oración. Ángel de la reconciliación, ayúdame a lograr reconciliarme en forma definitiva con, ahí menciono, ¿con qué me quiero reconciliar? Con mi vida, conmigo, con mis actos, con mis sueños, con lo que me quiera, con mis búsquedas, con mis proyectos, para comenzar de tu mano una nueva vida, siguiendo hacia la plenitud, la humildad y la comprensión, un camino sin retorno. Gracias, mi amado ángel, todo se aclara, el arco iris estará en nuestro cielo. Ya no quedarán nubarrones. Si lo llamamos todos los días, en poco tiempo no tendremos con quién reconciliarnos. Y ahora vamos a buscar un mensaje. Y él nos dice, aquí estoy. Es el momento de actuar. Estoy contigo. Todo sale bien. Apóyate en la oración. Los cambios se producen aquí y ahora. Y reconciliarme con mis proyectos, con mis actos, con mi futuro, con la vida, con los sueños. Reconciliarme con mi presente, con este momento que estoy viviendo. Darle ese cambio a mi vida y a mis preocupaciones de esperanza, ¿no? Reconciliarme con la esperanza, reconciliarme con el bendito poder de la oración. Reconciliarme con la fe, reconciliarme con el permiso de recibir. ¿Cuántas veces pensamos que no nos corresponde o que a nosotros todo nos sale mal, que las situaciones de la vida siempre nos están poniendo a prueba? Y es verdad, la vida no es que nos pone a prueba, las situaciones que vamos viviendo son pruebas para ir avanzando, no para quedarnos. No son murallas imposibles de atravesar. Son para que vos puedas avanzar y vos mismo a veces te pones las trabas. Vos mismo rompés el puente por donde debes pasar. Y lo haces desde la falta de fe, lo haces desde poner la energía o la fe, porque siempre digo lo mismo, pero no tengo mejor manera de explicártelo. Nosotros somos seres de energía pura y tenemos fe, energía de fe. O la pones en que los ángeles te van a ayudar, en que las cosas te van a salir bien, en que vas a poder superar el ataque energético que te mandan, o la pones en el ataque energético que te mandan, en el dueño de ese mal pensamiento, en el dueño de esas trabas, en el que permanentemente te traba. Entonces no se puede vivir así. Si vos no madurás espiritualmente, si no decidís reconciliarte con esta fuerza infinita y dar los pasos que puedas, te pueden trabar, te pueden poner palos, pero si vos tenés una meta, si estás conectado con la espiritualidad, si estás conectado con la vida, si estás conectado con la ilusión, si estás conectado con el hacer, con el permitirte, lo que vas a hacer día a día, por supuesto, es ir avanzando en el camino correcto. Si estás conectado con el fin y no con el principio, si estás conectado con el aquí y el ahora, si estás conectado con la reconciliación y reconciliándote cada día. Bueno, hoy no pude, vieron que a veces termina el día y uno estuvo trabado y quería hacer una cosa y salió haciendo otra, o no hizo nada porque dio vueltas. Bueno, hay que reconciliarse con eso. Hoy no fue, hoy terminó el día, no pude hacer lo que quería o lo que pensé o lo que proyecté. Bueno, cierro la tapa, doy gracias a Dios porque por alguna razón no pudo ser y empiezo a pedir que mañana, reconciliarme con el día de mañana. me reconcilio con el de hoy para poder vivir y soñar un buen mañana. Reconciliarme con las etapas no superadas para poder darle el cierre que le tengo que dar. Si yo cada día le pido a los ángeles que vengan a mi vida, que me protejan, que me ayuden, al ángel de la reconciliación, para que me conecte y me concilie con la vida, con las emociones, con el bienestar, con el bien vivir, con las buenas oportunidades, con lo que no supe ver, con lo que quiero poder ver. Hay momentos en la vida en el cual vos decís, basta, basta porque estoy agobiado, basta porque estoy cansado, y lo decís, y uno entonces, después resulta que me acomodo y sigo de nuevo. A lo mejor no tenés que seguir la perseverancia, la templanza y todos los ángeles que te acompañan. La perseverancia la tenés que poner en tus sueños, no en la forma en que lo estás realizando. Reconciliarte con la posibilidad de una esperanza, de una expectativa. Yo escucho a diario, escucho personas decir, no, yo ya no tengo ilusión, yo ya no tengo expectativa, yo para qué, no me quiero exponer contento, no me quiero alegrar, y está muy mal. Y después con el tiempo surge la manera, algo pasa en sus vidas, que surge la expectativa, que surge la esperanza, que surge la confianza. Bueno, reconciliate con el pasado. Reconciliate con los que te hicieron daño. Y vuelvo a explicar lo mismo que con el perdón. No hace falta ir y golpear las puertas o tocar el timbre y decirle, me reconcilio con vos, estoy reconciliándome con vos porque si no así no puedo vivir. No, la otra persona no tiene por qué enterarse. Me reconcilio con la situación. Me reconcilio decir, bueno, basta, esto me hizo mucho daño. Me tuvo atado, me lastimó. Me cuido que no me vuelva a pasar, porque la gente no cambia. Y si cambia, y está mal que lo haya dicho así, pero la gente a veces se sostiene en sus conductas y en sus formas. Entonces, yo aprendí. Yo no vuelvo a pretender que esa persona me quiera de la manera que yo lo quiero, me respete de la manera que yo lo respeto, sea equitativo, generoso y no tenga un plan detrás. Todo eso yo no puedo pretenderlo. Entonces yo me reconcilio con lo pasado y apunto hacia el futuro por mí mismo. Me encamino por un lugar donde digo, no quiero las mismas cosas, no quiero los mismos desencuentros, los mismos dolores, las mismas tristezas. Pero si no cambias de actores, si seguís yendo a ver la misma obra de teatro, vas a terminar siempre con el mismo final. Vas a ver siempre los mismos defectos y las mismas virtudes. Hay que cambiar los actos, hay que cambiar las obras de nuestra vida. Hay que decidir vivir en paz, realizar los pasos necesarios, hay que decidir ser feliz, hay que decidir si tengo fiaca, y si estoy cansado, estoy cansado, y no ponerme trabas y decir, no, porque me enfermo, porque el cuerpo te pasa la factura, el cuerpo ya entendió que vos estás en una situación de desborde, de cansancio, de agotamiento, de falta de estímulo, ya lo entendió, ya decidió que eso era lo que estaba sucediendo. Ya está, ya lo entendió. Entonces, en el momento presente, en el aquí y ahora, lo que vos tenés que hacer, lo que vos tenés que preparar y manejar es el futuro. En realidad, es el hoy, es el aquí y ahora. Vos cuando vas a plantar sembrás una semilla para que te salga una flor, una planta en una maceta para el verano. Vos la sembrás hoy o la sembrás en algún momento que sabés que es la época de siembra. Y vos esperás que crezca para la época que tiene que crecer. No esperás que crezca hoy, que no son las condiciones climáticas que tienen que ser. Pero vos vas, la regás, aunque veas la tierrita nada más, o algún yuyito, la regás y la cuidás. Bueno, eso es la vida. Yo sé que hoy tengo una determinada edad y apunto a vivir de determinada manera. Pero hay que vivir en ese... Hay que reconciliarme con el aquí y el ahora. El solo por hoy también. ¿Cuántas veces no podés hacer algo por vos mismo? No podés. Por ejemplo, dejar de fumar, dejar de algún vicio. Bueno, solo por hoy. Agarramos el espacio de hoy, el aquí y el ahora. Nos reconciliamos con los errores cometidos. Porque si vos vas a dejar de fumar y vas a decir, no, pero yo cada vez que dejo de fumar, al tercer, cuarto día me agarra el ataque y tiro todo por la borda. O una dieta. Yo empiezo la dieta y me dura una semana. La semana ya no puedo y tiro... Pero eso fue para atrás. Reconciliate con tu capacidad de... Reconciliate con tu intención de... Y entonces, a partir de ahí, empezás cada día. Un día a la vez. Y el día que te equivocaste, te reconcilias con ese día y arrancás de nuevo. La vida es eso. Es un paso a paso. Es un día a día. Vivimos lentamente algunas cosas y aceleradamente otras. Bueno, hay que equilibrar qué es lo que quiero vivir aceleradamente y qué es lo que quiero vivir lentamente. Por supuesto que los momentos buenos, si participo, si estoy en ellos, si estoy en el tiempo presente, no si estoy mirando, ay, ahora termina, uy, ahora tengo que volver, con qué colectivo me vuelvo, con quién me llevará de la fiesta, perdés el espacio presente. Una de las cosas importantes y necesarias es reconciliarme con el aquí y ahora, con este instante preciso, con este momento presente. Si yo me reconcilio con este momento presente, me voy a reconciliar con el día de mañana y con el de pasado y con el de todo el resto de mi vida. Y ahí estoy reconciliándome con el pasado porque ya no me afecta tanto, ¿eh? Ya lo negativo, lo doloroso, lo que me quitó del camino, no importa cuál sea y tengas la razón o no la tengas. Todos creemos que tenemos la razón cuando sufrimos. Bueno, mirá hacia adelante, pero haciendo pie en el hoy. No mires la calle que vas a cruzar si antes no mirás si la baldosa está floja. Reconciliate con el momento presente. Reconciliate con el aquí y el ahora. Una de las cosas que probablemente trabajemos este sábado también mucho, digo probablemente porque hay tanto para trabajar, es esto, ¿no? Esto de los gestos sagrados. Vamos a trabajar con gestos sagrados, pero explicarlos, de poder concentrarme en el aquí y el ahora. Hay momentos en los cuales estamos pensando, ¿nos vamos con la cabeza para atrás o nos vamos con la cabeza demasiado para adelante? Reconciliarte con el momento presente es estar aquí presente, es estar ahora escuchando el programa y no pensando, ay, ahora cuando termine Cristina tengo que hacer esto, ay, ahora tengo... No, escuchá. Prestate atención, prestate el tiempo que vos solo no te lo prestás. Y si ves que estás así, que no podés, abrí tus dos manos, todos los dedos, separá todos los dedos y abrí las dos manos, bien separados. Y ahora uní yema de dedo con yema de dedo. Así abiertas las manos y yema de dedo con yema de dedo, eso es para concentrarte. Eso es como para conectar, no juntar las manos, ¿eh? Eso es otro. Hablo de yema de dedo con yema de dedo. Entonces quedan los dedos separados y las manos separadas. Y ese espacio de quedarme así, ¿eh?, hace que toda mi energía se concentre en este espacio, en este momento. Que yo me pueda concentrar en escucharte, en hacer, en decir, en estudiar, en pensar, en actuar. Entonces me estoy reconciliando inmediatamente con el no poder. Estoy reconciliándome con esta cosa de mi dispersión, mi corrida, mi estrés. Junto, acuérdense, abro todos mis dedos en mis manos y enfrento yema de dedo con yema de dedo. El pulgar con el pulgar, el índice con el índice, uno por uno, todos. Y me quedo así. Y me quedo quieto, no hago el conecto y el desconecto, me quedo conectada, ¿no? Lo pongo donde quiero, en mi frente, apoyo el pulgar sobre mi frente, sobre mi corazón, o me quedo simplemente así, con las dos manos donde esté, juntas. Entonces me empiezo a conectar con el aquí y el ahora, me concentro, me doy espacio para estar concentrado en lo que escucho, en lo que pienso, en lo que digo y, por supuesto, en lo que hago. Cuando viene el ángel de la reconciliación a mi vida es porque me viene a decir, dale, pará de pelearte con vos mismo, pará de pelearte con el otro, pará de conectarte con la bronca, con la furia, con la ira, con lo que no puede ser y con lo que vos crees que debe ser y no es. Te reconcilias con tu momento presente y avanzas. Te reconcilias con lo mal que te haya ido hasta ahora, en lo que fuere, en el lugar que fuere, y avanzás hacia el proceso, al progreso y al avance. Eso es avanzar, dar un paso. No importa si das uno por vez, vas a llegar. No importa si sos la tortuga, que va lenta en su caminito marcado, porque ya sabemos lo que pasa con la liebre, que tiene toda la velocidad y la simpatía y corre para un lado y va, viene, se hace una siesta mientras vos estás yendo despacito. ¿Sabés qué importa? Que vas a llegar, porque cada día tenés un encuentro con los ángeles, cada día tenés esa fuerza y esa luz dentro de tu corazón. Vení el sábado 3 de septiembre, que te ayudo a conectarte nuevamente, a reencontrarte, y si estás bien y si lo estás haciendo, a sostenerte, porque yo sé que muchas veces el camino pega esos vericuetos y uno se desacomoda, se desarmoniza. Bueno, este sábado el trabajo que vamos a hacer es eso, es ponernos en eje, es una armonización con los ángeles, un encuentro armonizador y es un encuentro de prosperidad, para dar un paso a la vez, pero darlo. Para dejar de estar trabado pensando, bueno, lo doy dentro de un rato, bueno, lo doy para la derecha, no, pero lo doy para la izquierda, no. ¿Sabes qué? Me voy a plantar y voy a dejar que venga, que viene atrás me empuje. Entonces saldré para donde pueda. No. Vos vas a sentarte, vos vas a programar, vos vas a decidir y vos vas a poder ejecutar, porque vas a estar conectado con los ángeles para ejecutar, para realizar, para abrir esas puertas que están cerradas o que vos mismo cerraste. Vamos a trabajar mucho con esto de liberar, de soltar y de incorporar lo nuevo. Esto es como cuando en tu placar, en tus cajones, no podés poner tu ropa porque tenés tanta cantidad de ropa que cuando empezás a evaluar decís, pero todo esto que está acá, ¿cuánto hace que no me lo pongo? ¿Cuánto tiempo hace que yo esto no lo uso? Bueno, lo separo, lo saco, lo paso, lo hago correr, porque si no, mi vida queda estancada. Y vuelve a valer el ejemplo de los zapatitos de la comunión o del vestidito de la comunión. Ya no te lo podés poner. Y si te lo querés poner a tus nietos o a tus hijos, ya no, es otra época, es otra historia. El ángel de la reconciliación viene a darte paz y viene a darte sanación y sabiduría. Nos vamos a los ángeles y a los mensajes. Nos vamos para Lucy de Pilar. Para vos viene el ángel de la abundancia. Y aquí estoy. Sí, lo lograrás. Estás en lo cierto. El amor de Dios te asiste y yo estoy a tu lado. No tengas dudas. Para Cristina de Núñez, el ángel de la verdad. Y aquí estoy. Estás sana. El dolor terminó. La vida te da otra oportunidad para disfrutarla. Lo lograrás al pedirlo de esta manera. Para Esther, la mamá de Cristina, el arcángel Miguel. Y aquí estoy. Es claro el camino. No dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Viviana de Liniers, el ángel de la madurez. Y aquí estoy. No tengas miedo. Avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Anabela de Caseros, el ángel de la armonía. Y aquí estoy. Traigo buenas noticias. Tu espera valió la pena. Se concretará este pedido. Sigue con fe. Todo se logrará. Para Bernardo, el ángel del talento. Y aquí estoy. Seré tu escudo. Puedes hacer frente a esta batalla. Saldrás glorioso porque estoy contigo. Romina de Belgrano, el ángel del coraje. Y aquí estoy. Cada día que dejes pasar, no vuelve. Ponte de pie. Haz una oración y arranca. El camino es largo y abundante. Recórrelo con alegría porque estoy contigo. Cristian de Belgrano, el arcángel Jofiel. Y aquí estoy. No tengas miedo. Avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Antonia de Villaluro, el ángel de la creatividad. Y aquí estoy. siempre llega el momento indicado. Este es tu momento. Aprovechalo. Pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Susana, el ángel de la abundancia. Y aquí estoy. La protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos. Nada te falta. Estás en sus manos. Hortensia de Palermo, el ángel de la sabiduría. Y aquí estoy. Comprueba por ti misma cuánta fuerza tiene tu fe. Este camino es el correcto. Llegas a la meta indicada porque estoy contigo. Sergio, el ángel de la serenidad. Y aquí estoy. Traigo buenas noticias. Tu espera valió la pena. Se concretará este pedido. Sigue con fe. Todo se logrará. Alicia de Martín Coronado, el arcángel Gabriel. Y aquí estoy. Traigo luz y claridad. Verás cómo todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. Patricia de Caballito, el ángel del amor. Y aquí estoy. Sí, lo lograrás. Estás en lo cierto. El amor de Dios te asiste y yo estoy a tu lado. No tengas dudas. Y para todos los que están escuchando el programa y que necesitaban recibir un ángel y un mensaje, o aquellos que lo escuchan luego, grabado, ya sea en www.cristinadelsolar.com.ar o donde me escuchen, o en Facebook, o donde sea, va. El ángel de la perseverancia. Y aquí estoy. Siempre llega el momento indicado. Este es tu momento. Aprovéchalo. Pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Los mensajes y los ángeles son del libro Luz de Ángeles, del cual soy autora, pero no se consigue en librerías. Tienen que llamar a la producción al 4-789-9014. Es una edición personal, así que allí lo pueden conseguir. Bueno, ya no me queda mucho tiempo más. Simplemente recordarles que reconciliarse es sanarse. Cuando yo me reconcilio con mi cuerpo, me reconcilio con mis actos, me reconcilio con mis pensamientos, me voy reconciliando con la gente que está a mi alrededor, voy cerrando etapas, superando etapas, iluminando caminos. No me quedo colgado ni del dolor, ni de la amargura, ni de la frustración. Reconciliar es sanar, es volver a reacomodar y volver a empezar. Si yo doy vuelta a la página y empiezo una nueva historia en el camino de mi vida, me voy a reconciliar con el presente. Y acordate ese gesto sagrado, por si recién llegás, abrí todos los dedos de tu mano, juntá yema de dedo con yema de dedo y así abierto, como un radar, como una antena de conexión con el mundo, conectate con la comunicación, perdón, con la concentración, con la reconciliación y con la vida misma. Les mando un beso enorme, que este programa los haya reconciliado. Me conformo con que los haya reconciliado con el día de hoy. Cada día es una semilla y cada paso te lleva lejos. Chao, hasta el martes. Muy, pero muy buena vida. El poder solo es dar y es salud.